Ya estoy hasta aquí de los escándalos y de los escándalos presidenciales. Ya. Vamos a tener que poner un alto a todo esto que está sucediendo, que es verdaderamente insultante para el pueblo de México. No pasamos de una cuando ya llegamos a otra, cuando salimos de una ya estamos en otra. Y ahora el tema tiene que ver con el avioncito presidencial, que de por sí nos salió en un ojo de la cara. Ve lo que dijo el presidente en su momento en este famoso informe con los chavos que lo acompañaron, con las personas que lo acompañaron, le preguntaron de este tema y esto fue lo que dijo el día del informe. No llevo a gente o funcionarios solo para que me acompañen, sino porque realmente van a cumplir con una responsabilidad y un trabajo en la gira a la que eventualmente llevemos a cabo. Bueno, pues resulta que entre los pasajeros que han ido a este avión presidencial, que de por sí nos salió en un ojo de la cara, tanto el anterior como este, pues podemos identificar a Verástegui, un actor, ¿qué hace un actor en el avión presidencial y tomando vino? Pero ¿qué hacen, por ejemplo, las hermanas de Angélica Rivera? ¿Cuál es la labor diplomática, política, social que hacen las hermanas de Angélica Rivera viajando en el avión presidencial? ¿O qué hacen, por ejemplo, los hermanos de Enrique Peña Nieto? ¿Acaso tienen alguna responsabilidad para que los llevemos a conocer el mundo? ¿Qué hace el señor Higareda? Sí, el del grupo IGA, el empresario, el de la Casita Blanca, que también está reportado que ha viajado en el avión presidencial, junto con amigos de las niñas y de los niños. ¿Qué hace toda esa gente en el avión presidencial? Uno entiende que tiene que ir los, pues obviamente, el presidente, la esposa, los hijos, gente del gabinete, gente cercana, gente inclusive que tiene que ver con maquillaje. Todo eso podremos pasarlo, lo podemos pasar, porque forman parte de una imagen, la imagen que México le está dando al mundo. Y bueno, hasta ahí diríamos que es normal. Pero ¿qué hacen las hermanas? ¿Qué hacen los hermanos? ¿Qué hacen los amigos? ¿Qué hacen los actores? ¿Qué hacen los empresarios? ¿Qué hacen los no empresarios? ¿No es eso un escándalo nacional cuando uno descubre que en este avión presidencial toman bebidas exóticas? Cuando comen a diestra y siniestra platillos que el mexicano común y corriente ni siquiera va a ver en fotografía, ¿cuánto cuestan estos viajes en cuanto a dinero, en cuanto a lo que implica la imagen presidencial? Eso es tan solo un ejemplo de estos escándalos nacionales que tanto nos han abrumado. No tiene nada que ver con la crisis. Tenemos 40 años viviendo en la crisis. No tiene nada que ver con el dólar. Ya sabemos lo que es este país, las devaluaciones, inflaciones y despapalles económicos que hacen. Pero esto es un auténtico insulto. Cuando en un país en crisis, con recortes presupuestales, con aumentos por doquier, tenemos que soportar que amigos y familiares que nada tienen que ver con la función pública vayan a este tipo de viajes. Pero ahora sí, quedándonos el avión, vámonos a un tema que es todavía un escándalo nacional. No, lo del dólar se queda abajo, lo del recorte presupuestal se queda abajo, todo se queda abajo. La deuda externa de este país es de 176 mil 600 millones de dólares. La deuda externa en agosto, 176 mil millones de dólares. Un incremento en tan solo un año de 15 mil millones de dólares. Me gustaría saber qué ha pasado en este año que aumentó la deuda 15 mil millones de dólares. Es decir, más de mil millones de dólares por mes. Tú toma en cuenta, y lo pongo como una referencia, el presupuesto de Guadalajara, el ayuntamiento, es de 8 mil millones de pesos. ¿Qué se hace con 15 mil millones de dólares? Porque tú te endeudas para comprar una casa, para comprar un coche, para la fiesta de 15 años de la niña, para un viaje a Acapulco, y te endeudas y hay un resultado. Pero en este caso, ¿para qué nos endeudamos? Estos viajes al extranjero son para traer no más inversiones, sino para traer más deuda. No. Y la deuda interna es todavía peor el caso. La deuda interna, la nuestra, más de 5 millones, bueno, para que nos entendamos, 5.5 billones de pesos, millones de millones, lo que representó un aumento de 93 mil 900 millones. En serio, ¿a quién le debemos 5 billones de pesos? Porque las calles están hechas un desastre, porque la seguridad está hecha un desastre, porque todo el país está hecho un desastre. ¿Dónde están estos 5 billones de pesos? No entiendo. Nuestro presupuesto es de 4 billones, la deuda es de 5 billones y nuestra deuda externa es de 176 mil millones de dólares. No, lo del viajecito en avión y que Verástegui se tome nuestro vino, que vayan las hermanas de Angélica Rivera, los amigos de las niñas y toda la bola, que vaya en este viaje presidencial, en este avión presidencial, ya ni siquiera es un escándalo nacional. Ya ni siquiera ocupa las primeras planas. Ya ni siquiera invade las redes. Ese es el verdadero escándalo. Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile nos dan un ejemplo de democracia. Y nosotros, volando en el avión de la indiferencia. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?